Cierto gran y respetado terrateniente tenía dos hijos. Deseando que le ayudaran en la dirección de sus tierras, acudió a uno de ellos y le dijo: «Hijo, ve a trabajar hoy en mi viña». Y este hijo, sin pensar, contestó a su padre: «No voy a ir». Pero luego se arrepintió y fue. Cuando el padre encontró al segundo, le dijo: «Hijo, ve a trabajar a mi viña». Y este hijo hipócrita y desleal le dijo: «Sí, padre, ya voy». Pero cuando hubo marchado su padre, no fue. Dejadme preguntaros, ¿cuál de estos hijos hizo realmente la voluntad de su padre? ¡El primer hijo! ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí, el primer hijo! ¡El primer hijo! ¡El primer hijo! ¡El primer hijo! ¡Eso! ¡El primer hijo! Pues así yo declaro que los taberneros y prostitutas, aunque parezcan rehusar la llamada del arrepentimiento, verán el error de su camino y entrarán en el reino de Dios antes que vosotros, que hacéis grandes pretensiones de servir al Padre del Cielo, pero que rechazáis los trabajos del Padre. No fuisteis vosotros, escribas y fariseos, quienes creísteis en Juan, sino los taberneros y pecadores. Tampoco creéis en mis enseñanzas, pero la gente sencilla escucha mis palabras a gusto. Aquella segunda ridiculización pública obligó a los escribas y fariseos a dar media vuelta entrando en el santuario. Y el maestro siguió predicando en paz, haciendo las delicias de la multitud. Por José de Arimatea supimos que la cólera de los sacerdotes había llegado a tal paroxismo que poco faltó para que los levitas rodearan aquella misma mañana a Jesús procediendo a su captura. Pero la entrada en juego de los saduceos, que constituían mayoría en el Sanedrín, retrasó nuevamente los planes de los enemigos de Cristo. Esta casta sacerdotal había encajado pésimamente el desmantelamiento de los cambistas e intermediarios. Y por primera vez apoyaron los planes de los fariseos y escribas para eliminar a Jesús. Eso significó mayoría absoluta a la hora de decidir y condenar al rabí de Galilea. Mientras tanto, Jesús había desarrollado una segunda parábola, la del rico propietario que llegó a enviar a su propio hijo para convencer a los rebeldes trabajadores de su viña de que le entregaran su renta, preguntando a los asistentes qué debería hacer el dueño de la viña con aquellos malvados arrendatarios. Que no, no tenemos que estar en eso, ahí dándole... ¡Destruir a esos hombres miserables! ¡Sí! ¡Y arrendar su viñedo a otros granjeros honestos que le den sus frutos en cada estación! ¡Sí! ¡Esperar esa forma! ¡Granjeros honestos que le den sus frutos! Muchos de los presentes comprendieron el sentido de la parábola de Jesús y expresaron en voz alta: ¡Dios perdone a quienes continúen haciendo estas cosas! ¡Claro que sí! ¡Que Dios perdone! ¡Que Dios perdone! Pero algunos fariseos no se daban por vencidos y regresaron hasta el lugar donde predicaba Jesús. El maestro, al verlos, les dijo: «Vosotros sabéis cómo rechazaron vuestros hermanos a los profetas, y sabéis bien que estáis decididos a rechazar al Hijo del Hombre. Nunca leísteis en la Escritura sobre la piedra que los constructores rechazaron y que cuando la gente la descubrió, hicieron de ella la piedra angular. Una vez más os aviso, si continuáis rechazando el Evangelio, el reino de Dios será llevado lejos de vosotros y entregado a otra gente deseosa de recibir buenas nuevas y llevar adelante los frutos del Espíritu. Yo os digo que existe un misterio sobre esa piedra. Quien caiga sobre ella, aunque quede roto en pedazos, se salvará. Pero sobre quien caiga dicha piedra angular, será molido hasta quedar hecho polvo, y sus cenizas serán desperdigadas a los cuatro vientos. Pero maestro, ¿cómo sabremos estas cosas? ¿Qué signo nos darás para que sepamos que tú eres el Hijo de Dios? Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Jesús dio por terminada su plática y descendió por las escalinatas, invitando a los discípulos a que le siguieran. La muchedumbre comenzó a dispersarse, sumida en multitud de comentarios. Evidentemente, por lo que pude escuchar, no habían comprendido el verdadero significado de aquella última y lapidaria frase de Cristo. Casi 50 años ha estado este templo en construcción, y aún dice que lo destruirá y levantará en tres días. Por supuesto, tampoco sus apóstoles captaron la intención del rabí.